Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro con Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en la dirección y la locución ante el micrófono para ofreceros una nueva selección de música y literatura escogida con criterios de interés y calidad y con la voluntad de haceros disfrutar de una entretenida y placentera hora de radio. Esta noche el espacio vuelve a centrarse en una obra literaria para entresacar de ella todos los textos que conformarán el programa, los cuales aparecerán acompañados, como es habitual en nuestras emisiones, de un conjunto de canciones siempre algo tristes y melancólicas, pero bellísimas, caracterizadas por su tono intimista y su aire recogido y delicado. Hace algunos meses, a finales de 2016, os presentaba en mi otro espacio de Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, mi reseña de El camino estrecho al norte profundo, una espléndida novela del australiano Richard Flanagan, editada en nuestro país por Penguin Random House. Me remito a mis palabras de aquella ocasión, que podéis consultar en el blog del programa, del mismo nombre, para completar la información sobre el libro que hoy protagoniza Buscando Leones en las Nubes. Os diré ahora tan solo que en el medio de una dramática historia sobre la construcción de una línea férrea levantada por Japón en la Segunda Guerra Mundial, que debería unir, con intenciones bélicas, Bangkok, capital de Tailandia, entonces Siam, y Rangún, que lo es de Birmania, hoy Myanmar, atravesando centenares de kilómetros de intrincada selva, punteada por bloques de montaña y caudalosos ríos, en unas condiciones auténticamente inhumanas para los prisioneros encargados de la ardua tarea, verdaderos esclavos explotados hasta la muerte por sus captores, el autor inserta el conmovedor relato de un emotivo y apasionado amor vivido en su juventud por el personaje principal, Dorrigo Evans, que se enamorará de la mujer de su tío, la bella Amy, en una fugaz experiencia que sin embargo marcará toda su vida y le acompañará hasta su muerte. Os ofrezco ahora una selección de textos del libro, en la mayoría de los cuales es precisamente esta historia amorosa la que constituye el motivo principal. Espero que el programa os guste. Puede que muchas personas no lleguen a saber nunca qué es el amor. Puede que no. Puede que tengamos que conformarnos con lo que nos dan. Una cara, una vida, un destino, motivos para ser feliz, motivos para ser desgraciado. Los hay que reciben mucho, los hay que no reciben un carajo. Y con el amor pasa lo mismo, como las jarras de cerveza, que las hay de muchos tamaños. Te toque la grande o te toque la pequeña, te la bebes y ahí se acaba todo. Lo tienes y de buenas a primeras lo pierdes. Seguramente no podemos controlar nada de todo eso. Nadie fabrica el amor como si fuera una pared o una casa. Se contagia como un resfriado, nos hace sufrir como condenados y luego se desvanece. Y fingir lo contrario es el modo más seguro de buscarse la ruina. Sentía un intenso anhelo de marcharse, de ser otra, de estar en otro lugar, de echar a andar y no detenerse nunca. Y sin embargo, cuanto más las entrañas le pedían a gritos que se marchara, más comprendía que estaba anclada a un lugar, a una vida. Quería vivir mil vidas y que ni una sola de ellas se pareciera a la que tenía. El amor era como si el universo tocara a un ser humano, estallando en su interior y haciendo que también éste estallara en mil pedazos, pasando así a formar parte del universo. El amor era aniquilación, era un destructor de mundos. Partir d'ici pour réussir. Tu ne voulais pas reprendre la ferme de tes parents. Moi j'essayais de comprendre sans comprendre vraiment. Mais aujourd'hui, je n'y peux rien. Soir et matin, je pense à toi. Oui, aujourd'hui, je n'y peux rien. J'aimerais bien que tu sois là. Tu m'appelais et tu me racontais tes problèmes et tes espoirs. Tu disais tu vas voir. Un beau jour je reviendrai au village te chercher et je te ramènerai pour vivre à mes côtés. Mais aujourd'hui je n'y peux rien. Soir et matin je pense à toi. Oui, aujourd'hui je n'y peux rien, j'aimerais bien que tu sois là. Ça fait des mois, des années que tu t'en es allé. Tu ne m'appelles plus jamais. ¿Qué tenían las mujeres que le hacían estremecerse como un pez, incluso a su edad? Cuando luz los ojos meus y luz los ojos teus, os ave se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus existe aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus, eu acho, meu amor, que só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar.

Yo no creo en el amor, dijo ella. No, no creo. El mundo es demasiado pequeño. ¿No cree, señor Evans? Tengo una amiga en Ferntree que da clases de piano. Tiene un don para la música. Yo, en cambio, no tengo nada de oído. El caso es que un día me contó que cada habitación tiene su propia nota musical. Solo hay que buscarla. Se puso a hacer gorgoritos mientras se paseaba de aquí para allá. Y de pronto, la habitación le devolvió una nota, como si hubiese rebotado en las paredes y se hubiese elevado desde el suelo para llenar el espacio con una melodía perfecta. Un sonido precioso. Como si uno arrojara una ciruela y le devolvieran todo un huerto. No se lo creería usted, señor Evans. Era como si esas dos cosas tan distintas, una nota y una habitación, se hubiesen encontrado mutuamente. Sonaba como si encajaran. Estoy diciendo tonterías. ¿Cree usted que a eso nos referimos cuando hablamos del amor, señor Evans? A la nota que vuelve a nosotros, que nos busca aunque no queramos ser encontrados. Que un buen día conocemos a alguien y todo lo que define a esa persona nos resulta extrañamente familiar, como una vieja melodía tarareada, como si todo encajara de pronto. Es algo precioso. No me explico demasiado bien, ¿verdad? Las palabras no son mi fuerte. Pero así éramos Jack y yo. En realidad no nos conocíamos demasiado. No estoy segura de que me gustara todo en él. Supongo que también había cosas en mí que le desagradaban. Pero yo era esa habitación y él era esa nota. Y ahora ya no está. Y no hay más que silencio. If you knew how I missed you, you would not stay away today. Don't you know how I need you? Stay here, my dear. With me, I need you here, my darling. Together for a day, togetherness. Just you, just me, my love. I can't go on without you. Your love is all I'm living for. I love all things about you, your heart, your soul, my love. Todo aquello en lo que creía parecía perderse mar adentro, desvanecerse, irse para siempre. Todo aquello para lo que creía haber vuelto, todo aquello en lo que confiaba llegar a ser, en lo que esperaba convertir su vida. Resultó que ninguno de aquellos sueños valía un pimiento. I don't need the mystery. I don't need the game. I don't need to think about what I don't need to say. I don't need a drink. I don't need a plan. And I don't need to prove to you that I'm my own man. I need you in my heart, in my dreams, and in that dress. I need you in my arms, to my worst, to my best. I need you heart and soul, nothing less will ever do. I need you. I don't need an exit, 'cause I ain't gonna run. I don't need a second guess, what's about to come. I don't need a reason, don't need to explain why nothing. Everything is all about to change. I need you in my heart, in my dreams, in that dress. I need you in my arms, to my worst, to my best. I need you heart and soul, nothing less will ever do. I need you. I need you in my heart, in my dreams, in that dress. I need you in my arms, to my worst, to my best. I need you heart and soul, nothing less will ever do, baby. I need you in my heart, in my dreams, in that dress. I need you in my arms, to my worst, to my best. I need you heart and soul. Nothing less will ever do, baby. I need you. need you. I need you. ¿A qué venía? Se preguntó. Ese deseo de estar con ella y solo con ella, de estar a su lado noche y día, de escuchar embelesado hasta la más banal de sus anécdotas, la más obvia de sus observaciones, de deslizar la nariz por su espalda, de sentir las piernas de Amy rodeando las suyas, de oírla pronunciar su nombre entre gemidos, ese deseo arrollador que se llevaba por delante todo lo demás. ¿Cómo nombrar esa punzada que sentía en el estómago cuando pensaba en ella, esa opresión en el pecho, ese abrumador vértigo? ¿Cómo decir, en palabras que no fueran las más trilladas, que se sentía dominado por un solo pensamiento que en el fondo era más bien instinto, la necesidad de estar cerca de ella, con ella y solo con ella? ¿Qué vacío parece el mundo cuando uno pierde a quien ama? Su vida se había convertido, así lo creía, en una monumental irrealidad en la que todo aquello que carecía de importancia, ambiciones profesionales, el íntimo afán de ascenso social, el color del papel de pared, el tamaño de un despacho o el privilegio de tener una plaza de aparcamiento reservada, se revestía de gran significado, mientras que todo lo verdaderamente importante, el placer, la alegría, la amistad, el amor, se veía relegado a un papel secundario. El resultado era monótono, por encima de todo, y extraño en general. Trying to find my way. y en toda esa vida que bullía a su alrededor, presintió por vez primera su propia muerte. Comprendió que todo aquello seguiría existiendo, mientras que de él nada quedaría, que incluso su recuerdo, por más que unos pocos familiares y amigos lo mantuvieran vivo durante unos años, tal vez décadas, acabaría cayendo irremediablemente en el olvido, y no tendría más importancia que una caña de bambú caída, que el inexorable fango. Su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Y así vive mi alma, triste y sola. Y así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida seco, como la rosa, como el perfume, así era ella, como lo triste, como una lágrima, así soy yo, como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Un hombre feliz no tiene pasado. Un hombre infeliz no tiene nada más. Haven't heard your voice in quite a while. Ever seen you dance or seen you smile. I can go days when nothing is wrong. But it just doesn't last very long. Every time I see a river, every time I hear it rain, every time I hear a sad song, it reminds me of what we had been. Every time I see a river, feel like I'm back in love again. My life seems together and I'm doing just fine. But I remember when I was yours and you were mine. I don't need your picture on the wall. I turn it and I think it all. But every time I see a river, every every time I see a river. Feel like I'm back in love again. I just can't stand the pain. Comprendió que ya había empezado a olvidarla, que ya entonces le era imposible reconstruir su rostro, su pelo, el lunar que tenía por encima del labio. Recordaba trozos, ascuas incandescentes, chispas que revoloteaban en el aire, pero no la recordaba a ella, su risa, los lóbulos de sus orejas, los labios sonrientes que se abrían como una camelia roja. I lost my nerve, yet peace. surrounds, so carry on. And now that all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on. Con la acogedora voz de Nora Jones, ponemos fin a esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a El Camino Estrecho al Norte Profundo, la formidable novela de Richard Flanagan que vio la luz el pasado 2016 en la editorial Penguin Random House. Los conmovedores textos seleccionados del libro, la mayor parte de ellos con el amor como motivo central, a partir de una intensa historia de amor apasionado que, sin ser el tema principal de la novela, impregna con su poderoso influjo todas sus páginas, han aparecido con el delicioso acompañamiento musical de unas cuantas preciosas canciones, todas muy dulces y algo tristes, rezumando belleza y sensibilidad, interpretadas por Angus y Julia Stone, Maria Taylor, Hélène, María Luisa, The Colorist con Emiliana Torrini, Lisa Simone, Seth James con Jessica Murray, Yves St. Jones, Joana Serrat, Gran Lee Phillips, Silvia Pérez Cruz, Van Morrison y la mencionada Nora Jones. Con el deseo de que la emisión haya podido entreteneros y haceros disfrutar, nos despedimos Elena Villegas, al frente del control técnico y responsabilizándose de la pulcritud del sonido, y Alberto Sansegundo, que escoge textos y canciones para vosotros y que os da cuenta de ellos, un lunes tras otro, frente al micrófono. Pasad una muy buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós. I'm not the only one.